como peludo y regalo, nuestra habitual sección destinada a sugerir regalos. A veces viene un cumpleaños. Qué lindo eso. Algo, las fiestas, ahora tenemos encima las fiestas. Ya están las tenemos encima, prácticamente. Mire, me estaba pensando en un hombre que... Yo sentía algo que me estaba pesando y era el Día de los Inocentes. Y uno nunca sabe qué regalar. No sabe qué regalar, pero aquí nos dicen qué no regalar. En realidad la nota es... Las mascotas no son el mejor regalo para las fiestas de fin de año. Pero, caramba, yo justo tenía pensado regalar mascotas para las fiestas de fin de año, incluso ponerle un animal a cada uno colgado del árbol, que a las 12 abrimos los regalos y saltan los animales, así, algunos de ellos en celo incluso. Y se formaliza ahí un lío. Bueno, una especialista en el tema... ofrece consejos según los cuales no hay que regalar nada, y animal por animal nos dice por qué no hay que regalar. A ver, por ejemplo, a mí me gusta regalar animales. ¿A usted? No, la verdad es que... Bueno, entonces, ¿para qué le voy a decir que no lo regale si usted ya de por sí no le gusta? Yo regalo animales. Levante la mano el que regala animales para Navidad. Lo ha dicho, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Lo ha dicho. Sí. ¿Quién nos llamó? Un entusiasmo sobrecogedor. ¿Quién nos lleva un pavo a la casa del cuñado, por ejemplo? Bueno, sí, pero muerto. Como él mismo. ¿El cuñado? No, el pavo. Sí, lo mejor para un cuñado muerto es un pavo. Mi cuñado era un pavo, pero se murió. Digo, qué feo. Dice, aves de jaula. ¿Por qué no regalar aves de jaula? ¿Qué se considera ave de jaula, doctor Pérez Pájaro? aves que pueden vivir en cautiverio, como el canario. Ajá. Canario triste. ¿La gallina se considera ave de jaula? No, es de corral. Porque yo he visto, sin embargo, jaulas para transportar gallinas. Yo he transportado gallinas, tenía un camión. Sí, camión jaula. Un camión jaula, justamente. Y había, incluso no era toda una jaula donde volaban las gallinas. No, va de a una. Tenía como pequeñas jaulas individuales, ni siquiera individuales, había 4 o 5 gallinas, ¿vio? Bien. Pagaba incluso los peajes con un par de gallinas. Y en la estación de servicio, llénelo, le decía. 4 o 5 gallinas. Y llegaba vacío, a destino llegaba. Y vacío. Llegaba, la mitad del camión se me iba en propina. Siempre podía entregar los huevos en lugar de la gallina. Claro, ¿no? También, porque cada tanto efectuaban posturas, a menudo involuntarias, a causa de los accidentes del terreno. Claro. Había muchos lomos de burro. Ah, sí. Cuando la gallina en el camión pasa sobre un lomo de burro, verifica una postura. Sí, ahí está, con razón, ¿eh? Incluso propietarios de hueverías estimulan a sus gallinas poniéndolas sobre camiones y pasando, dando la vuelta manzana y pasando sobre lomos de burro. Mire usted, ¿qué método más heterodoxo? Sí, bueno, que no lo sepa usted, doctor Pérez Pájaro. Dice, quien se proponga un regalo sorpresa deberá considerar que, aunque parezca increíble, un ave inofensiva suele no ser adecuada para todos los hogares. No. Mira vos, muchas personas, tras tenerlas durante un tiempo, a las aves, han terminado ofreciéndolas a sociedades protectoras. Sí, es a las aves. Sí. Nunca he visto un señor ofrecer a su novia a una sociedad protectora. Ahora que pienso, sí. Pero ¿sabes? ¿Y el sacrificio? Bueno, por sostener que debido a múltiples ocupaciones, no pueden encargarse de sacarlas a los lugares abiertos de la casa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vengo a regalar a esta Sociedad Protectora del Medio Ambiente esta gallina, porque a causa de mis actividades no puedo sacarla, etcétera. Pero, ¿cómo no va a poder sacar la gallina? Sería un hombre muy ocupado. No tengo tiempo, no soy dueño. ¿Pero a qué se dedica que no puede sacarla? No es cosa suya, señor. No es cosa suya, señor. No, porque... Cada uno saca su gallina cuando puede, señor, cuando quiere. Y como no puedo, que para no condenar al pobre animal a un encierro perpetuo, lo dono a esta sociedad protectora. ¿De qué son ustedes? Somos protectores de animales. En bueno, entonces, ¿la gallina qué? Entonces viene al lugar adecuado. Claro. Pero es que ustedes protegían, por ejemplo, no sé, el acervo histórico. Claro, también hay. Entonces, una gallina, ¿qué hace una gallina? En medio de cosas históricas que ustedes protegen. Y picotea. La gallina muy histórica no es, porque tienen una vida Tiene un vuelo bajo. Sí, vuelan bajito. Pero libérela directamente. Tiene una vida corta más que nada porque se las comen. ¿Cómo va a liberar la gallina, señor? Discúlpeme. Y sí, libere la gallina en cualquier lugar, la gallina. Yo la llevo al botánico, pero se la comen los gatos. No, señor. En el botánico no. Se la comen los leones, señor. Es un problema. ¿Dónde se puede abandonar una gallina, doctor Pérez Pájaro? Usted que está acostumbrado a esto, ¿eh? En su hábitat natural. En el gallinero. No. O sea, en vez de robar gallinas, como hacíamos, vamos a colocar gallinas en el gallinero. Y entonces el cuidador, por la mañana, ve que le sobra una gallina, cosa que nunca le habrá pasado. Una especie de Papá Noel. Sí, no, tiene mucha razón. Vamos a arrojar a nuestra gallina, toda una bataraza. Ajá. Ponedora como ella sí, sola. Sí, como ella sola. Sí. Y está bien, pasa por más un más decente gallinero que todas mis vecinas. Pasa por un gallinero y la arroja. Claro. ¿Hay en la capital, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Está hablando con el jefe de gobierno? Así es. Sí, ¿qué tal? Viene. ¿Están permitidos los gallineros? No saben, seguro. Espere que pregunto al vicejefe. Bueno, muy bien. Porque no, yo quiero instalar un gallinero en casa, incluso para que los chicos vayan tomando contacto con el mismo. ¿Con qué? Con ellos mismos. No, con el gallinero. Con el, claro. No. Con el mundo. En la capital federal no están permitidos los gallineros. Ah, bueno, así. ¿Y dónde vamos a sacar los huevos? Sí, claro. Ingeniero, que tenemos que ir a comprarlos a la provincia. Cruzamos la General Paz y ahí hay huevos. Del otro lado, claro, no, discúlpeme. No. Los tipos, queda alguno de los puentes así de hueveros. Y el tipo vendedor de gallina, y te los tiran por arriba de la General Paz, te tiran los huevos. No, señor, todos los huevos de la capital federal son de la provincia, ¿verdad? Vienen de la provincia. Está bien, claro. Vienen de la provincia, así que usted nos puede instalar. ¿Y vienen solo los huevos? Discúlpeme, ¿no? No, los traen los hueveros en camiones especialmente adaptados. Y bueno, pero hay que desalentar que vengan tantos camiones de la provincia, porque yo con mi Mercedes-Benz no puedo transitar por calles que ocupan los camiones, todos llenos de huevos. Hay horario, señor, de carga y descarga de huevos. No, sí, parece, 24 señor. Horas, yo veo, sí, las 24 horas, sí. Yo veo descargar y cargar huevos todo el tiempo. Por casi favor. Es lo único que se hace. Sí. Y hay carteles que dice permitido descargar huevos de 7 de 0 a 0, sí. De 0 a 0. Discúlpeme, ¿cuál es su problema, el huevo o la gallina? Primero, ninguna de las dos cosas. El gallinero, en realidad. Ah, porque me decías que tiene una bataraza, que no, la quiere que donar. Yo quiero instalar un gallinero. Ya lo instalé prácticamente. Tengo el alambre, la puerta, ¿no es cierto? ¿Los palos? Los palos, famosos palos de gallinero. Y tengo también la podredumbre del piso, que ya está todo pavimentado con una cosa así, una asquerosidad, una inmundicia. Una costra donde blandita. Cunden incluso pequeños gusanillos que son luego ingeridos por las gallinas. Es psicológico eso. Los convierten en proteína. Ya eran proteína, pero Los convierten en huevo. Tiene todo eso y ¿qué le falta? La autorización. Ah, la autorización. La autorización. Y no, sí, pues pero yo no hago nada sin autorización municipal. Bien, el otro día estábamos con mi novia en la calle y queríamos verificar una relación íntima, digamos. Sí. Y pasó un tipo en motocicleta y me dijo, el señor tiene la autorización, porque tenés que tener autorización para estar ahí intimando con tu novia. No, eso se yo venía a sacar, ¿por qué no me da varias autorizaciones de esas? En blanco, por favor. En blanco. Eso se llama matrimonio, la autorización. Sí. Bueno, no me dé, está así bien. Así no vale, claro. Prefiero seguir hablando del gallinero. Bueno, mire, el gallinero usted no lo puede instalar acá, a menos que... Discúlpeme, ¿uno puede tener perros en capital? Sí, perros, sí. ¿Gatos puede tener uno en capital? Gatos, sí. ¿Tortugas puede tener uno en capital? Tortugas, sí. ¿Canarios? Canarios, sí. Le presento al doctor Clarence Darrow, mi abogado. Justamente. ¿Y ballenas puede tener uno en capital? No, señor. Lo quería agarrar. Ahí lo quería agarrar. Ahí lo quería agarrar. ¿Usted se cree que... ¿Huevos puede tener uno en capital? Sí. ¿Huevos? Sí. Lo agarré. ¿Pero lo agarró de dónde qué, está? Señor. ¿Dónde está la línea en la escala zoológica, si me permite esta antigüedad? Sí. En donde empiece que separa lo prohibido de lo permitido, ingeniero. ¿Usted creerá acaso la línea? Entonces, gatos sí, ballenas no. Sí, como, gato, sí, ballena, sí. Como en la no. televisión, claro, ¿no, señor? ¿Usted se cree que una gallina es igual a un cetáceo, doctor? ¿Pero qué tiene que ver eso? Sí, si no estamos hablando de animales domésticos. No estamos hablando de animales domésticos, estamos hablando de políticas. ¿Pero qué política, señor? ¿Cuál es su política con las gallinas? Sí, quiero saber. Con las ballenas. Las gallinas no pueden ser criadas en el ámbito de la ciudad. Ah, claro. ¿A usted le gustaría que le dijeran eso? ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver si me gustaría o no me gustaría? ¿Cómo que tiene que ver si me gustaría o le gustaría? Sí. Nosotros somos el programa televisivo, a usted le gustaría. Sí. Que está todas las noches en todos los canales. Sí. Discúlpeme, yo tengo mucho trabajo. Me imagino. Así que, por favor, dígame cuál es su necesidad y voy a tratar de ayudar. Bien, no importa. No hay que regalar ave de jaula. Sí. Si a usted se le ocurrió regalar un conejo... Que no es un ave de jaula. No. O sea, ya disuadido por sus amistades del regalo de un ave de jaula, piensa en los conejos. Y acá dice, los conejos son muy vulnerables. Ah, yo también. Yo también, soy tan vulnerable, ¿viste? Parece un conejo. Sí, ¿saben cómo me dicen en el barrio? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? El conejo. Tarantini, me dicen, por lo vulnerable. ¿Qué de nuevo, viejo? Bueno, dice, y con frecuencia se los ve maltratados. Por vulnerables, la gente los ve vulnerables, sí. ¿Y qué hace? Los maltrata. ¿Qué hace usted, doctor Pérez Pájaro, cuando ve a un señor vulnerable? Ah, ¿un señor vulnerable? ¡Lo maltrata! ¡No, señor! ¡Lo maltrata! No. ¿Qué hacemos todos cuando vemos una persona vulnerable? ¡Lo maltratamos! Muy bien. ¡Qué malos son! Sí. ¿Y vosotros? Lo maltratamos. Ni siquiera eso, ¿eh? Ni siquiera maltratan. Sí, maltratan a la lengua, caballero, acá. Bueno, dice, estos animalitos... ¿Cuáles? Los conejos. Ah. Los conejos, ¿sí?, son víctimas de su propia belleza, como tantos. ¿A usted le parece bello un conejo? Un conejo no. Bien. Dice... pues son realmente hermosos, dice aquí el tipo, sí, que es asqueroso, ¿eh? Es un conejófilo. Y más aún cuando son pequeños. Ya con un hilo de baba. Los niños los relacionan con personajes de cuentos. Sí, como... Es decir, no es extraño ver a Peter Pan pasar del brazo con un conejo. Me pudría campanita, dijo el loco. Este, claro. Dice, y ruegan a sus padres que les permitan tenerlos. Ah, sí. Comprame, los niños comprame. Todas las noches se arrodillan entre sus padres, sí, y mientras corrige. Derraman lágrimas, oh, papá, papaíto, permíteme tener un conejo. Un conejito incluso. Sé bueno, oh padre, oh glorioso Yayarsha. No, pero... Está leyendo muchas porquerías ese pibe, ¿eh? Escúcheme. Y sin embargo, acá dice, antes de decidir estas cuestiones, es necesario saber que no es fácil que los conejos se remitan a los lugares abiertos de la casa. Y... ¿Las puertas? ¿Cuáles son? No sé. Tenerlos en conejeras en forma permanente significa para ellos un sacrificio, ya que este confinamiento está reñido, bla, bla, bla. Pero entonces no puede estar, o sea, en lugares abiertos. No puede comprar conejos, señor. Usted vive en un departamento. Buenas sí, tardes. Buenas tardes. No puede comprar el conejo que me acaba de pedir. Pero... Porque si no tiene un jardín o un fondo o un gallinero, que están prohibidos, ¿usted el conejo dónde lo va a tener? Generalmente, yo como es la, yo digo acá, vengo, llevo 30 días vendiendo conejos. Ah, y bueno. Este, la gente los mete dentro de los cajones. ¿De la mesa de luz, por ejemplo. Pero ¿y sabe? No, para... Por ejemplo, a la noche antes de dormir se saca el conejo y lo acaricia un rato. Mirá vos. Bueno, es bastante... Igual es flexible. Igual es mucho mejor que la gallina, no sí, me va a decir. Sobre todo por el cajón. Pero... No, ¿sabe para qué son lindos los conejos? Para pantufla. Te agarra el conejo. Ah, sí, sí. Y tiene que acostumbrar. Dos conejos tiene dos. Que ser. Tiene que ser dos. Uno el derecho y el izquierdo. Fuerte de cadera, si no es posible, el conejo, ¿no? Porque... Y entonces usted, para no estropear el encerado... Sí... Si ata los pies a dos conejos... Y ahí va. Y encima va como patinando. Y claro, mientras lo va lustrando con la panza del conejo. No se tropiece con las orejas, córtesela mejor, ¿no? Porque... ¿No conviene ponerlos panza arriba a los conejos? Sí, no. Sí, pero se marean. Sí. Se marean, le vomitan y... Claro. Tipo al final es peor el remedio que la enfermedad. Claro. No, y con la oreja va enganchando cosas. No, con la oreja la por saca. Eso no hay que regalar conejos para Navidad. Sí, no, claro. No, el famoso conejo de Navidad. Uy. Sí, no, el conejo de Navidad no, es el de Pascua el conejo, señor. Es un conejo que ni siquiera sabe dónde vive, escúcheme. Bueno, para la Pascua no se regalan cosas. ¿Se regalan cosas para la Pascua? Se regalan huevos para la Pascua. Ajá, buenas pero como están prohibidas las gallinas, tenemos claro. Este conejo. ¿Sabes que a mí una vez de pequeño me regalaron... ¿Qué? ¿Lo regalaron usted? No. Qué feo. Me regalaron, claro, sí. ¿Con ¿Y lo aceptaron? Aquí me ves todavía con ¿solo monio. O con varios conejos? No, señor, me regalaron un ratoncito albino. Una rata. Ah, ¿se lo comió? Para mí un ratoncito albino, para el señor, milanesa. Y para él, paella. Qué rico el ratoncito albino. Un ratoncito, no, un ratoncito albino de los albino ojitos blanco. Rojos, blanco con ojos rojos. Ah, sí, como la novela de Agatha Christie. De esos de laboratorio, que... ¿Cómo de laboratorio? Sí. ¿Los construyen en los laboratorios? El conejo jeringa, señor. No, los laboratorios los abren, los diseccionan, los experimentan con ellos. Sí, está sí, bien. Sí. Pero bueno, les tiran bombas atómicas a ver si sobreviven. Sí. Les tiran gases para confundirlos y el conejo no sabe de quién es y así. Lo tenía como mascota, me parecía. Ah, se lo regalaron nomás y usted lo aceptó. Y sí. Oh, que, dijo usted, lo que yo esperaba, un conejo albino. No, no era un conejo, un ratón. Ni siquiera era un conejo. Un ratón es el que se lo regaló. Un ratón que parece un conejo. Un ratón blanco, señor. Ah, entonces, sí. Que se deja además acariciar el ratón. Sí, lo único que falta es que encima se haga difícil. Te regalan un ratón, lo alimentás y encima no te da bolilla. ¿Usted lo amaestró al ratoncito ese? No, yo me fui encariñando, lo tenía en una especie de pecera. De pecera, claro. Pero, sin pero agua. Se ahogó. No, claro. Sin agua. También, usted tiene cada idea. No ¿Cómo va a meter al ratón en la pecera y al pez en la jaula? No le aprende a nadar el ratón y el pez no le aprende a respirar. Son así. No, señor, una pecera con aserrín. Uy, encerrado. Al pez lo tiene una pecera con aserrín. Sí, y el tipo yo pensé que era mejor el agua. No, señor, al ratoncito. Ah. Con aserrín y una vuelta al mundo. Ah, qué crueldad. Y el tipo avanzaba y permanecía siempre en el mismo lugar, como tantos de nosotros. Claro, yo creía... El tipo cree que eso es la vuelta al mundo. A mí me hicieron el mismo chiste. Yo digo, creía que era inofensivo. ¿Hasta? Hasta que... Noté que en soledad... Este ratoncito... Se tocaba. Hacía... Y cuando llegaba rata la noche, paseandera. Sí. Cuando llegaba la noche y estaba solo la casa en silencio, me parecía escuchar. Volvió su hermana. No, mi hermana hacía. Depende cómo la trataba. Y decía, es el ratoncito. Así. Yo la llamaba así. No. Yo lo escuchaba, era un niño en aquel entonces. Ah, sí. Entonces lo escuchaba en la oscuridad del cuarto. ¡No se rían! ¿Quién se rió? Cuando él dijo, era un niño entonces. Sí. ¿Sabes quién se rió? El señor, pues. Sí. ¡Ya fue el azor! Bueno, continúe. Sí, seguí, querido. Lo escuchaba. Y digo, bueno, estará. Perdón, ¿cómo escuchar? ¿Cómo hacía? No quiere venir a casa una noche de esta. Yo si escucho eso le digo que me desmayo. Pero en otra noche empecé a escuchar... Oh. Y en estaba creciendo el ratón, me parece. O la hermana. Sí. Y en noches subsiguientes... Hasta que los vi. Ratoncitos pintos, blanco con manchitas negras, marrones, fueron apareciendo primero en el placar, después otra noche vi abajo de la cama, Hasta que vinieron los marrones, los grises, cuando llegan los negros, marrones, los blancos, los lilas de Milka, todos a la habitación. Unos miserables roedores. ¿Y qué hizo con las cucarachas que tenía antes? No me diga que el ratoncito en cuestión intimó con otro ratón vernáculo. Sí, pero... O estaba embarazada de antes. Sí, no supe nunca porque... ¡Ah! Hay que ver, ¿cómo no supe nunca? Estaba, él Esas llamaba. Son cosas que la familia más tarde o más temprano se sabe. Estaba llamando con su voz aguda. ¿No habrá sido un arcángel ratón que bajó y le dijo, escúchame, ahora... No, no, nunca hay, no estaba en una jaula. Estaba en una pecera, pero arriba no tenía tapa. Entonces el otro ratón, sí, que era a lo mejor de la casa de al lado, porque siempre los ratones son de la casa de al lado, se metió por arriba y dijo, lambete que estás de huevo. Y ahí, entre el aserrín, se amaron. Mientras usted tranquilo dormía. Aserrín, aserrán. Sí, los ratones de San Juan. Piden y le dan. Y se llenó todo de... Todo de aserrín. Ah, de ratones. ¿Y qué hizo usted? No, hizo trampera. Claro. No, fue tremendo ver no solo a mi ratón muerto, sino a muchos. ¿Cómo otros sabía ratones. Cuál era ¿Muerto el suyo? ¿Muerto por qué? Por unos señores que vinieron con unas a fumigar. Un leñador. Y la abuela que estaba ahí también. Yo no con lo los vi. Ojitos, pobre, me miraba. Pero me había encariñado. Es una de las historias más siniestras que vi en mi vida, ¿no es cierto? Levante la mano el que se va a soñar esta noche con Barton. Lo dicho. Y mire que no son muy de levantar, ¿eh? Vas a saber cuántos van a soñar con usted y no se atreven a levantar la mano. Por miedo que se las coman los ratones de Barton. Y sí. Por eso digo, si usted escucha esos sonidos en la noche, no se fíe de... ¿Cuál sonido? No se fía. Hoy. Claro. Mañana sí. Sí. Muy bien. Y menos aún regale a sus amistades... ratones y menos ratonas embarazadas. ¿Y si regala una pareja gay de ratones para evitar el problema total? No, pero ellos se llaman entre sí, no sé, lo mismo todos los parientes como cobayos, caballos, equinos. No, los cobayos, señor. ¿Cómo caballos? Toda la vida fueron caballos. Y además no va a confundir un caballo con un ratón, Barton, escúcheme. Que el cobayo es como una especie de rata que no, de llegó, que no llegó a ser nutria. Ajá. De rata que no llegó a ser nutria. Sí, ¿dónde estudió zoología usted? No te la des de rana que no sos todavía un sapo. Yo creo que en la evolución de las especies el cobayo en algún momento llega a ser nutria. Sí, pero dentro de millones de años. Sí, pero todavía sí, falta mucho. Y con otra cara. Todavía es cobayo. No tenemos tiempo de esperar. Tenemos que regalarlo en Navidad, señor el caballo. ¿Viene domado ya el cobayo? No, no, señor. Se deja se voy a llevar el tobiano. No se doma, se lo adiestra. Claro, bueno, se doma. Sí, usted le lo puede enseñar a... Dígame, no, pero pequeñas cosas. ¿Qué pequeñas cosas? Porque a mí me gusta enseñar a los animales, sí. No, agarra, por ejemplo, con las dos manitos. Tiene unas manitos como de señora muy mayor. Usted fumó alguna cosa horrible, Barton. Muy flaca y es como un personaje con siniestro, Barton. Parece el señor Burns ahora, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y a ver cómo es... El cobayo. Tu próxima mascota. Pausa.